abracé, amor de mi alma, me has embrujado, me has hechizado, brujita de mi amor, te sigo queriendo. Que me abracé, amor de mi alma, me has embrujado, me has hechizado, brujita de mi amor, te sigo queriendo. Amor de mi alma.